Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte, en este jueves primero de febrero del 2024. Es nuestro programa 724, hoy todo con 4 parece, y estamos con un co-conductor de lujo. Hola, adelante, señor Osvaldo de la Fuente. Hola, Diego. Hola, Daniel. ¿Cómo andan, Capilla del Monte? Bueno, qué lujo tener esta posibilidad. No, el lujo es para nosotros. Vamos a explicarle a la audiencia que hoy vamos a escuchar un dúo, pero bueno, se nos enfermó la cantante, así que increíble, la vamos a dejar para otro momento. Una cantante que tiene una voz increíble y esas cosas de la difusión que no es muy difundida, entonces la gente no la conoce. Entonces la idea de nosotros es que conozcan a nuestra amiga acá, que está enfermucha, que tiene 39 grados, y se llama Inés Zárate. Y para mí es un gran descubrimiento tuyo, porque yo lo conocí por ella. Mira, ayer estábamos en la plaza y ella pasó con su hijita. Estábamos con Quilla. Y bueno, ahí vimos que ella no estaba en mejor. Pero bueno, el cansancio era como las 11 de la noche, ¿no? Eso sí, y hoy nos avisó que al final era fiebre lo que. El agotamiento de anoche. Y Quilla, en un momento que ella se aleja persiguiendo a Nina, su hija, me dice, Inés no sabe qué es la voz de Capilla. Es tremenda, una cantante increíble. Y la otra vez que fuimos a grabar, ahí con, se me va a escapar el nombre, Moreno, el apellido del chico. Bueno, ahora bueno, me acuerdo. Todo vuelve a la memoria. Todo está guardado en la memoria. Y vos sabés que me contó que tiene un proyecto muy lindo para hacer unas grabaciones, que ojalá lo pueda concretar, un disco de ella que quiere hacer con autoras cordobesas. Y yo le dije, bueno, hay que tenés que armar un equipo y por supuesto me ofrezco. Y tiene una voz muy muy cordobesa, es increíblemente lindo lo dulce que canta, es impresionante. Es increíble, la voz de la tierra, es afinada por naturaleza. Un don expresivo. Después nos vas a contar cómo la conociste y cómo. Dale. Vos con tus canciones que vos componés, cómo elegís tus cantantes, porque eso también debe ser difícil, ¿no? Sí, tiene su su vueltita, pero a la vez es placentero. Bueno, entonces volvamos al principio. Estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp de la radio, 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo, y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Vamos a darle la bienvenida, buenas tardes, al señor Daniel Salvatore, que si no fuera por él, no estaríamos en el aire. Bueno, vos estuviste 33 años en el aire y no fue gracias a mí. Ajá. Buenas tardes, Diego, buenas tardes, Osvaldo, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, y realmente yo me siento como un niño, porque estoy con viste, cuando los chicos quieren algo, y bueno, y a mí me encanta que estés acá, porque me pareces un súper compositor, un súper músico, que te tienen que conocer un poco más, porque yo hago lo posible, pero bueno, desde este humilde lugar, pasamos tus canciones, le contamos a la gente dónde estás, dónde te pueden escuchar los oyentes, las personas que escuchen este programa. Sí. Bueno, estoy en casi todas las plataformas digitales, en Spotify, YouTube, Deezer. Si uno quiere compartir una historia en Instagram o en Facebook, también puede poner Osvaldo de la Fuente y le aparecen mis canciones y elige. Muy la, bien. La que se adecue tal vez a su historia. Pero te digo, Diego, que lográs. ¿Logro algo? ¿Logramos con Daniel? Por ejemplo, Marcela Pasadore. Sí. Una artista fenomenal. Una voz increíble. Increíble. Una intérprete que yo admiré siempre, que la conocí porque era amiga del Negro Aguirre. Mm. Toda una gente muy grosa de Paraná que siempre admiré. Bueno, ella un día me escribió, me dijo que le gustó y que vos le habías pasado ese material. Esto que me contás, que Silvina Arreta. Sí, sí, le pasé unas canciones y me dijo, me gusta mucho. Imagínate, sí. Bueno, sí. Así que está bien. Y el otro día acá en la ciudad también me pasó. Que no me acuerdo qué situación fue. Me presentan Osvaldo de la Fuente. Ah, sí. Entonces. Se ve que evidentemente bueno, esto que está sembrando está bueno, es la idea nuestra. La música que nos gusta es la que pasamos en esta radio. Acá no viene ninguna discográfica a decir poneme esto, poneme lo otro, poneme candengo, canchengue, lo que sea. No, acá ponemos lo que nos gusta a nosotros y seguramente le gustará a muchísima gente, ¿no? Es lo que creemos. Bueno, vamos con dos canciones que habíamos preparado el programa. Un programa entero con Inés y con vos, pero bueno, lo vamos a hacer como la modalidad verano, una hora charlando y después vamos a poner un disco de Aire, que es un grupo folclórico que nos encanta a Daniel y a mí. Me suena, pero no sé si tiene unas canciones y son, ahora yo te voy a explicar después, bueno. Más adelante. Se llama Eco, así que en la segunda parte del programa vamos a escuchar el disco entero, porque la idea es pasar un disco entero. Y cuando yo a veces hablo con algunos autores o músicos y les decimos que vamos a pasar el disco entero, no pueden creer, me dice, eso está buenísimo porque no lo hace nadie. Sí. Pero bueno, acá como tenemos eso, uh-huh. esa posibilidad de hacerlo, lo hacemos. Y también pasamos los discos de la gente que nos gusta. Y mucha gente no es difundida, así que bueno, ayudamos un poco, claro. Desde acá. Bueno, vamos con dos canciones. Inés Zárate, Por Seguir, de Raúl Carnota, y Osvaldo de la Fuente, acá uh-huh. Estás, Al Aire Doy. Y cuando esta canción la pasamos una vez, se llamó un cantante de acá, que se llama Agosto, no sé si lo conoces, uh-huh. Agosto. Uh-huh. Son dos hermanos, y me dijo, ¿cómo se llama esa canción? Me la puedes pasar porque me encantó. Así que te digo que sí, esta canción le gustó a Agosto, y tendrías que conocerlos a los dos, porque Agosto y Quetzalí es un dúo de hermanos que hacen unas canciones lindísimas y son acá de Capilla del Monte. Son otros de nuestros preferidos. Bueno, vamos con Inés Zárate, Osvaldo de la Fuente, con esas dos canciones. Yo me sueño a ratos volteando quimeras. Ay, ser que estoy viejo, cansado de ausencias, tras mis desvaríos estallan las penas. El amor sirve para abrir.

quién soy y se despejan las dudas y refleja el alma. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 7942. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671 Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Que la tristeza, si es compartida, se vuelve rabia que cambia vida. Esta llamada es para todos los que quieran sumarse al complejo ético El Zapato, donde la inclusión es la propuesta. La generación de trabajo inclusivo y el disfrute también inclusivo y sustentable. Complejo ético El Zapato. Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Búscanos en nuestras redes. Bienvenidos sean todos. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Bueno, yo la conocí a Inés Zárate musicalmente hablando gracias a tu disco, porque si no, no lo hubiera conocido. Y una vez fuimos a comprar verdura con Daniel a un lugar y atiende una chica muy linda con su bebito y era Inés Sala, te digo, ¿vos sos la que cantás? Digo, increíble, encontrarla ahí, ¿viste? No pensábamos encontrarla en ese lugar. Así que vamos a hacerle propaganda a las verduras de Inés, que son agroecológicas y son buenísimas. Bueno, ¿cómo la conociste, Inés? Porque la verdad, esta canción, Por Seguir, de Raúl Carnota, una interpretación, cada vez que la escucho me emociono. Es impresionante, los lugares que te lleva... Solo con su voz, ¿no? Su interpretación. A Inés la conocí en la plaza. Ah, mira. Creo que habrá sido una de las primeras veces que vine. Y estaba tocando ella con quilla en la percusión y un guitarrista que no recuerdo el nombre. Que los tres me impresionaron. Y ella cantando. Digo, qué belleza la voz de esta chica. Bueno, en ese momento me acerqué y le digo, me había gustado mucho yo. Lo que habían tocado, interpretado, pero pegué un poquito más de onda para hablar con quilla. Claro. Que después terminamos armando y tocando, ¿no? Y así fue. En un momento hubo como un intento de armar algo con ella, pero ella ya empezaba con muchas actividades, siempre anda con bastante cosas y bueno, y después su hija y todo eso. Entonces llegamos a ir a la casa. Yo le mostré el disco este Lumbre, uh-huh. A ella le gustó, pasamos algunos temas con la voz de ella, era hermoso, digamos, poder escucharla a ella interpretando esas canciones, pero después no se dio, porque había distintas cuestiones de tiempo, más que nada. Entonces ahí quedó la buena onda con ella, y después vino el tema de la pandemia, en la pandemia hice unos streaming con invitados, hicimos un vivo ahí con ella, de una canción de Lumbre, y después empecé a trabajar en el siguiente disco, y ahí sí, concretamente, ya le propuse que tenía una canción que la quería que la cante ella, y era su interpretación original. Así que un poco se fue dando así. Y a ver, contanos para nosotros que no tenemos mucha noción de cómo es el mundo de la música. Vos tenés una canción y se la mandás a ella cantada por alguien para que ella lo escuche, ¿o cómo es eso? No, la canto yo, y generalmente la voy redondeando, ¿no? Es algo que no está todavía finiquitado, ¿no? Y entonces, una vez que me dicen, sí, me gusta, me escucho, me siento acá dentro de esta canción, buscamos el tono que le pueda quedar bien, entonces le voy pasando alguna maqueta en su tonalidad para que pueda cantar, hacerse la propia. Me mandan algunos audios, una cosa, cuando estamos lejos, ¿no? Pero también cuando estamos ahí, incluso ahí en Posadas mismo, pasa así, que un poco por WhatsApp la dinámica. Y después a veces nos juntamos a grabar. Bueno, este fue el primer la primera canción que escuchamos, Por Seguir. Y después esta, Al Aire Doy, que bueno, le gustó a nuestro amigo Agosto, Pachi. A mí me encanta, Daniel también. Y a Silvina también le gustó. Al Aire Doy. ¿Cómo lo conociste? A Leo Rojas se llama el Leo cantante. Era alumno mío de guitarra en los 90. Muy talentoso, siempre pegamos buena onda. Después, él, bueno, se dedicó a la abogacía, se recibió abogado, pero después ahora tiene un emprendimiento con una mujer que hacen algunas comidas, así, pastelería. Y bueno, pero no se dedica a cantar. A veces yo lo escucho en algunas ocasiones muy... así, muy bueno, muy un fugaz. Talento ahí, como talento, Inés, dos talentos impresionantes. Y así es. Y esa canción que se llama Al Aire Doy... es una canción que escribí en capilla en alguno de estos años por acá, que es homenaje a los cantantes, porque yo siempre vivo tomando, pidiendo prestado sus voces para cantar, y bueno, esta era como ponerme en el papel de un cantante, y esa entrega que se hace al aire, es la canción que sale, ¿no? Ahora, y para conocerte un poco musicalmente, ¿qué cantantes de estos momentos o has escuchado desde chico hasta ahora que te han quedado siempre y decís, bueno, estos, por ejemplo, tres cantantes me encantan, son argentinos, o cantantes mujeres también? ¿Quiénes te gustan? ¿De quién compraste un disco? ¿Qué canción te llamó la atención? Hay muy buenos. Difícil. Uno no puede obviar decir a Mercedes Sosa, claro, porque bueno, sí. Abre la boca y pone la canción años luz de donde estaba. También es cierto que me gustan mucho los intérpretes, y bueno, también escucho compositores, lo escucho García, lo escucho Spinetta, lo escucho Negro Aguirre, escucho tanta música. Después, cuando veo al folclore, acá Seca Trío. ¿Conoces un cantante que se llama Yayo González y que tiene un grupo que se llama Paté de Fuá? No. Que no, se no. Escribe como se pronuncia, Paté de Fuá, F-U-A. Y se fue hace mucho tiempo a México, y esas cosas, Daniel, no sé de dónde sacó esa canción, lo escuchamos y nos encantó, y bueno, lo conocimos recién ahora, pero el tipo canta desde el 2005, o sea, Mirá la cantidad de música, de cantantes argentinos y músicos que uno no conoce, es increíble, voy atrasado, sí. pero ahí voy. Está buenísimo, por eso también a veces, esa idea de que solamente lo que es exitoso puede existir es algo realmente que sería una gran pérdida. Yo escuché a me estás... Bueno, esto es Radio Verdad, atendé. No es atendé, esa es que es una alarma. La pastilla. Bueno, vamos a escuchar dos otras canciones. Esta es Osvaldo de la Fuente e Inés Zárate, Y Si Te Fueras. Y después otra canción. Y Si Te Fueras es de Lumbre, ¿no? Esa y es si de te Lumbre, fueras. Es la que hicimos para el streaming. El streaming. Y también está grabado en el disco lindísimo. Y después Con la Muerte Alerta, que también está en ese disco. A mí ese disco me encanta. Así que vamos con estas dos canciones y volvemos a Me Asomo. Thank you.

3822, 11 41 58 38 22, Pueyrredón 930, en La Casona, Mirador Casa Teatro, Barrio Balumba, Capilla del Monte. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, escuchamos Y si te fueras y Con la muerte alerta, que para mí es un temazo. ¿En qué situación escribiste estas canciones? Y si te fueras, sí, es la despedida. Hay una chica allá en Misiones que se llama Marisa González, que es pianista, muy amiga del Negro Aguirre y todo eso, y falleció en un accidente. Horacio Castillo es un guitarrista también que tocaba con Barbosa, falleció en un accidente de ruta, una de esas, que esas cosas que le pasan a los músicos, ¿no? Y nosotros estábamos ya empezando a grabar Lumbre y me dice Osvaldo: no puedo seguir, me quedé sin música. Fue fuertísimo eso. Y entonces me puse en la situación del que se está... De la persona que se queda y le dice al que se va que está bien, que va a llorar, que la va a extrañar, pero que siga, que es algo que va a pasar. Y entonces yo te llevo adentro. Le dice, un abrojo tierno que me da paz, ¿no? Y bueno, esa fue la situación en la que compuse esa canción. Y después, Con la muerte alerta, fue la primera canción que apareció para el corralito de Lumbre, ¿no? Para el disco Lumbre. Que fue una situación de ir a tocar a Buenos Aires. Y la melodía apareció en el colectivo de regreso. En el colectivo de regreso me empezó a sonar esa melodía y ahí se fueron acomodando algunas letras, pero fue durante el viaje que empecé a escribir. Y esa canción habla un poco de la idea de Castaneda, ¿no? De vivir con la muerte como tu mejor aliado, como tu mejor amigo, porque cada instante o cada acto que hacemos puede ser el último. Entonces la idea de dar lo mejor en cada instante. Yo me acuerdo que una vez hablando hace años, cuando la conocí a Silvina, hablábamos esto de la muerte. Entonces decíamos, no me acuerdo si ella o yo, creo que fue ella que decía, bueno, uno nace y lo único que sabe que va a morir. Entonces por eso uno hace de todo, uno canta, pinta, tiene hijos, tiene esto, lo otro. Pero eso te saca de la conciencia de la finitud, se dice. Sí. Bueno, entonces, bueno, por eso hay músicos, por eso hay pintores, por eso hay cocineros, por eso hay de todo. Pero si no tuviéramos nada de eso, tendríamos solamente la mente pensando cuándo es el final. Bueno, de eso hablábamos, pero no me acuerdo si de exactamente. Una conversación así de ascensor, digamos. Sí, no se me acuerdo. Mucho en ascensor no andábamos con Silvina, porque ella venía mucho a casa. Pero bueno, son unos recuerdos increíbles que yo tengo, porque cuando la conocí, yo no podía creer estar adelante de una persona que había escuchado años discos. Son todos discos del desamor y discos terribles, escuchás las letras. Y era todo lo que me había pasado a mí. Y que si yo hubiera podido escribir, hubiera encantado escribir esto. Por eso tengo que conocerlo. Eso lo decía en el año 87. Viste que hay, bueno, vos por ahí tenés una cercanía, pero en las canciones a veces uno que mira las cosas de lejos... Me imaginé que... Porque ella canta canciones de sí, para de ella Lito. Uno de los grandes músicos de este país es Lito Nevia. Lo de Nevia sé que ella tiene una gran adoración y ha cantado un disco con todas canciones de... Bueno, algunas canciones son terribles, que son las que a mí me gustan, las terribles. Bueno, y acá elegiste de estas cuatro canciones... ¿De qué disco son estos? Estas canciones que estas me pasaste. Estas canciones son de... El libro Los Monstruos, que es mi primer disco solista, grabado con invitados, cantantes también.

Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. El megadecreto y la ley ómnibus nos va a perjudicar la vida a la inmensa mayoría de argentinos. Si sos obrero, artesano, empleado, persona con discapacidad, artista, trabajador de la cultura, jubilado, emprendedor o pequeño comerciante, acércate con algo que haga ruido. Sumate a alzar la voz con tus vecinos para no perder derechos, para no perder políticas públicas, para no entregarnos tan fácilmente al sistema neocolonial que se pretende imponer. Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Hagamos ruido para ser escuchados. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Vamos a hacer un cambio en la programación de hoy, ya que venimos medios extraños, porque pobre Inés, que se mejore, ¿no? Le mandamos un beso, espero que esté escuchando el programa y le guste. Íbamos a pasar el disco de aire, pero lo vamos a dejar para la próxima emisión, que va a ser el próximo martes, ¿no? Sí. Y así lo aprovechamos a Osvaldo, lo escurrimos, ¿cómo dices? ¿Cómo lo exprimimos? Exprimimos, ya que lo tenemos acá. Y así vamos escuchando más de esas canciones. Sí, pero algo de aire vamos a poner. Vamos a poner, sí, para que... Quiero, me dejaste con mucha intriga. A mí me encanta. ¿Viste que hay muchos grupos folclóricos que suenan muy parecidos? Sí. Bueno, y dices, ay, ¿cuál es este? ¿Cuál es? Bueno, claro. Este suena parecido, pero es muchísimo mejor a miles. Ajá. Te va a encantar. Bueno, por lo menos a nosotros. Sí. Así que bueno, me encantó lo de Baby. Y bueno, nada. ¿Qué podemos hablar entonces ahora ya que cambiamos el... Una canción que a mí me gusta, El Ángel de tu Plaza. ¿Cómo apareció El Ángel de tu Plaza? ¿Cómo nació? ¿Quién es El Ángel de tu Plaza? una situación... A veces fantaseo con como ponerme distintas situaciones para poder escribir y no escribir siempre lo mismo. Algunas son referenciales a otras referenciales y otras no. Y algunas veces exagero pequeñas cosas que pasan. Pero El Ángel de tu Plaza tiene como una cosa uruguaya. Uh-huh. Yo lo asocio por ese lado, de la música de Uruguay, de Cabrera, no sé si lo tienen a Cabrera, algo de por ahí. Fernando Cabrera, como un perfume de eso. Y fue una canción que la escribí completamente todo una sola vez, letra y música, que es muy raro que pase. Generalmente me pasa que me sale primero la música y voy tarareando frases, algunas palabritas ya van diciendo para dónde va la canción, pero que aparezca completamente toda la canción me ha pasado muy pocas veces. ¿Y eso cómo haces? Agarrás la guitarra, prendés el grabador y empezás a cantar, y porque si no te olvidás de lo que cantaste. Claro, con el celular, ahora que claro. Uno tiene la facilidad del celular, es así. Estoy tocando y de golpe aparece algo. Y ya pongo a grabar, porque tengo... ¿cómo es que se le dice? Algo en mente. Acopio. Tengo acopio de melodías, de canciones y de cosas que algunas después prosperan, otras van quedando y si no esperarán

Estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Bueno, y ahora tienen la posibilidad de escuchar a Osvaldo de la Fuente en varios, en varias plataformas. Él me dijo que está en todas las plataformas, así que acuérdense de este nombre, Osvaldo de la Fuente, que para todos los músicos es muy difícil difundir su música. Entonces aquí estamos haciendo un esfuercito, porque aparte nos encanta, a mí me encanta que a la música que a mí me gusta le guste a las otras personas, así que creo que es ahí donde radica el programa nuestro. Y si son argentinos, que el 95% de la música que pasamos acá es argentina, más. Bueno, qué increíble esta canción, El Ángel de la... El Ángel de tu Plaza. Y me encanta. Bueno, vamos a ponernos serios un poquito y vamos a escuchar a ver a nuestro columnista Martín Bermúdez. Pero antes voy a mandar saludos a Silvina de Capilla del Monte, que está muy, muy atenta. Así que un beso, Silvina. Ella me hizo una corrección. Me dice, seguramente me dice, Osvaldo se confundió de Lito Vitale. Bueno, puede ser. Silvia de Huerta Grande, le mandamos un beso grande, que estuvo por acá. A Sandra de Pacheco, a Mario y Alejandro de Buenos Aires. Y ahora vamos a escuchar a Martín Bermúdez, que siempre nos desasna un poco y nos hace pensar. Así que vamos con Martín, después charlamos un poco con Osvaldo y después vamos a poner una canción de Aire para ver si le gusta a Osvaldo. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Qué loco, ¿no? Que en la Argentina estemos viviendo un caldo de cultivo similar al del 2001. Mucho más loco e inentendible es que por tercera vez en historia, una de las ministras más represivas que ha tenido la República Argentina esté haciendo de las suyas, cuando es una muchacha que ya sabemos que tuvo toda la vida vocación por la violencia, y por la violencia que le conviniese a ella, no una violencia que tuviera algún tipo de justificación, si es que la violencia la tiene. La Argentina en este momento está como si fuera una especie de volcán que está preparando la erupción. Y eso no puede poner feliz a nadie, salvo que una considerable cantidad de idiotas que no entienden lo grave de la situación de mantener un gobierno a fuerza de represión, porque el gobierno puede ser legal, pero cuando tiene que sostenerse con represión es ilegítimo, pierde toda legitimidad. Si está sesionando el Congreso y el pueblo se está manifestando afuera del Congreso, hay un problema de representatividad que no se termina de entender. porque los diputados de la nación, son representantes del pueblo. Por supuesto, diputado de cada provincia representa al pueblo de su provincia. Entonces quisiera yo saber, más allá de los intereses muchas veces espurios de los gobernadores, ¿qué de todo este paquete de leyes puede favorecer a alguna de las provincias de la Argentina con una relación económica tan asimétrica y una relación social que va en el mismo sentido, con una asimetría absoluta? Cuando el discurso surge desde Buenos Aires, manejado por el mismo establishment de toda la vida y la misma derecha de toda la vida, cuando son los mega empresarios que en las provincias tienen explotaciones, literalmente explotaciones en muchos casos, cuando son los tipos que representan empresas mineras acá en Buenos Aires, en la City porteña o en Puerto Madero, pero en realidad dejan todos los residuos y toda la contaminación en las provincias en las cuales hacen extracción. Porque hay una política extractivista que nadie ha querido ver. Y muchos, muchos propios y ajenos se han hecho los distraídos. Cuando en realidad las empresas mineras se llevan siempre la parte del león y lo que dejan es muy poquito, muy poquitito. Y de lo que sí dejan mucho es contaminación. Así el tema de la extracción, la minería a cielo abierto y tantas otras cosas que uno dice, pero ¿puede ser que hayan hecho un compendio de tantas cosas lesivas para el país, para nuestro patrimonio, cultural, para el crecimiento social y moral de la Argentina? En un solo paquete quisieron meter todo y están usando todas las más sucias mañas para debatir una ley que, aún suponiendo que saliese aprobada, va a seguir un derrotero que va a terminar en violencia. Javier Milei está totalmente desequilibrado. Es un tipo que está todo el día en el Twitter y encima en el Twitter con cosas de muy mal gusto y encima con tan poca conciencia democrática que ayer, por ejemplo, surgió un policía federal vestido de un color similar al de gendarmería, no recuerdo bien por qué razón, y ese policía federal tenía entre sus ropas un símbolo que no corresponde al uniforme, es un símbolo que utilizan los libertarios y que es un símbolo que en muchos lugares es considerado una incitación al odio, en un uniforme. Está tan subvertido todo el concepto de la democracia, el Estado y el pueblo, que la gente no termina de entender que ese uniforme que tiene ese policía, que fue capacitado por el mismo Estado que ahora quieren destruir fue el que lo capacitó, ese uniforme lo tiene a cargo, lo mismo que la función pública que él detenta. Tiene el uniforme a cargo, lo mismo que el arma, no es de él, ni el arma ni el uniforme. El pueblo de la nación argentina, a través de sus gobernantes, le otorga a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad la potestad del uso de las armas, el uso de la fuerza represiva, el uso de la fuerza disuasiva, pero no para que hagan lo que quieran. No para que venga este animal de la Policía Federal a ponerse en un uniforme que seguramente es un tipo perverso y con problemitas psiquiátricos. Otro de los temas que uno, yo hasta les diría que puedo llegar a entender cierto grado de corrupción en las fuerzas que ocurre en todo el mundo, con mayor o menor medida. Pero de ahí a utilizar símbolos que pueden incitar al odio o que implican claramente que ha tomado partido ese hombre. Está reprimiendo una manifestación con símbolos de los libertarios, pero él tiene un uniforme y un arma que no se lo dieron los libertarios y que no pertenecen a los libertarios y que no tienen deber de obediencia con las ideas libertarias. Tienen deber de obediencia con la Constitución de la Nación Argentina. Realmente una locura. ¿Y qué pasa? Que el presidente de la Nación Argentina retuitea la imagen de este policía. El presidente de la Nación Argentina es una vergüenza. Realmente es una vergüenza. Insisto, ha sido elegido legalmente, ganó en condiciones legales, con herramientas democráticas, ganó dentro de la Constitución, lo cual no quiere decir que no se quiera convertir en un autócrata para solaz beneficio de un montón de empresarios que están haciendo su agosto en este momento. Pero Yo les cuento que he hablado, por ejemplo, con abogados de la Unión Industrial. Y la Unión Industrial está desconcertada, ¿eh? Y está desconcertada como muchos empresarios. Lo que pasa es que nadie tiene... A ver, nadie lo quiere sincerar porque todavía está esa especie de miedo a ver si todavía piensan que soy peronista y muchísimo menos si piensan si soy K. ¿De qué locura estamos hablando? ¿De qué locura estamos hablando cuando el presidente de la Nación Argentina retuitea imágenes de dudoso gusto, algunas imágenes incluso con implicancias soeces? El presidente de la Nación. Y ayer, en el Congreso, estaba este señor Sosa, que es el líder del movimiento de esa Revolución Federal, que fueron los que estuvieron implicados en el intento de magnicidio con Cristina Fernández de Kirchner. Ese tipo estaba dentro de la Cámara de Diputados amenazando diputados. Y el acceso se lo franqueó Lilia Lemoine, esa diputada que dice que es cosplayer, que no puede juntar dos ideas realmente porque tiene una deficiencia mental absoluta. Esa fue la que hizo entrar a un tipo que está implicado en un intento de magnicidio. Y ese tipo estuvo amenazando gente dentro de la Cámara de Diputados, estuvo amenazando diputados. Lo mismo que ese empresario de apellido Agote. Un mamarracho absurdo. ¿Qué sentido político tiene que un mamarracho como ese ingrese en la Cámara de Diputados en una jornada tan trascendente? Hablaba yo hace un rato de un volcán y decía, esto me hace acordar, los que son más añosos van a recordar el volcán Krakatoa, de hecho una vieja película, una de esas películas de cine catástrofe que decía, en la película se llamaba Krakatoa al este de Java, una cosa exótica, un volcán que explotaba y reventaba todo. Bueno, muchachos, empiecen a recordar los discursos de Cavallo, los discursos de Videla, los discursos de Martínez de Hoz y las acciones de Patricia Bullrich, las acciones de López Murphy, las acciones de Sturzenegger, las de Caputo, las de Macri. Piensen un poco en qué escenario nos estamos moviendo, porque a nadie debe sorprender que esto vaya envolviéndose en una espiral de violencia que va a terminar muy mal. Lastima pensar lo mal que va a terminar. Y la única justificación posible es que los libertarios jóvenes, que son hijos de la democracia, no tienen ni idea de lo que se está gestando, no lo ven venir, no lo pueden venir porque tienen imposibilidad de conciencia para darse cuenta de lo que está viniendo. Y por otro lado, justamente dentro de su matriz de pensamiento, la represión, que es a todas luces un oxímoron con la idea de libertad, pero la represión para ellos es válida, los excita. Los excita tanto como a los seguidores de Patricia Bullrich. Son igual de hijos de puta unos y los otros, por diferentes razones. En ese escenario estamos en momentos en que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se está definiendo si el país tiende a medianamente normalizarse por el periodo que pueda durar el mamarracho que supieron elegir, o bien la violencia empieza ahora. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Una canilla goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. Estamos en emergencia hídrica. Reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerrá la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Bueno, increíble lo que dice Martín Bermúdez. Yo creo que este presidente vino para destruir la Argentina y supongo que las provincias, de como se dice acá del interior, creo que están en peligro todas, ¿no? Porque con los precios que estamos pagando la nafta, que va a volver a subir otra vez un 25%, la comida de los animales, la comida nuestra, el aumento en el transporte, y no se le aumenta a la gente ni los salarios ni las jubilaciones, esto es destrozarlos y mandarnos a todos al hambre, ¿no? ¿Qué te parece? Y aparte, toda la cultura está parada porque quieren sacar los fondos para, qué sé yo, no sé, me parece que lo único que nos salva en este país es la cultura y lo quieren destruir también. Es un plan que viene para mí de afuera, pero bueno, sin dejar rastros de nuestra historia. Locos hay en todas partes del mundo, pero que tanta gente haya votado semejante energúmeno acá, yo no lo puedo creer. Y la gente dice que hay que darle más tiempo para que destroce todo más rápido. Yo veo que la gente está como ahogada. A mí me pareció muy acertada la imagen esta del volcán. Me acuerdo de esa película que él citaba, Krakatoa, les dejaba. Uy, era una ola gigante, ¿te acordás? Claro, que se empezaba a sentir, había indicios de que eso iba a volar y la gente lo ignoraba simplemente. Entonces, creo que ahora estamos en una situación parecida. Esto no puede continuar mucho. Por más onda que le ponga aquel que le haya votado y que le haya tenido fe, esto en algún momento lo va a agotar, lo va a dejar sin agua, lo va a dejar sin vida. Entonces, creo que es destino de eso. Y aparte, reconstruir las ruinas que va a dejar este tipo va a ser muy difícil. Claro. Como se dice siempre, construir algo lleva mucho tiempo destruirlo. Un ratito, segundo, sí, ya lo vimos. Bueno, vamos a escuchar ahora al grupo Aire, que se escribe A-H-Y-R-E, y una canción que se llama Identidad, ¿no, Daniel? Y a ver si te gusta. No es por la canción. ¿De dónde son, eh? Dígame, yo dije de dónde. No, ya lo tenía escrito, así que voy a ir. No, ahora te digo, el grupo Aire está formado por Fulanito, pero no dice, yo creo que son de Buenos Aires, no sé, la verdad no quiero inventar. Bueno. Voy a averiguar, porque ahora que googleemos. Me dijiste, googleemos. Bueno, vamos con esta canción que se llama Identidad, pero la canción que a mí me gustó, me gusta y por cual los conocimos es otra. Vamos a ver si la encontramos. Bueno, vamos con Identidad. Rompiendo las fronteras en el desierto. Bueno, ¿te gustó, Osvaldo? Me encantó. Bueno, y ahora vamos a seguir con tu música. A ver, de estos, no sé, a ver, de estos, ¿cuál querés que pongamos? Una sorpresa para nuestra audiencia. Y el blues que tengo es el primer tema que abre mi primer disco. Bueno. Un tema folk que, bueno. Bueno, vamos tengo, con le tengo cariño, si quieren vamos con él. El blues que tengo. ¿Cuántos años cumplí la distancia de ti? ¿Algún rastro de luz bajo el cielo? Quiero mares de luz, quien auspicia mi cruz. Lo real es lo que siento y estoy loco por ahí. Ese es el blues que tengo. Una frase escribí, la siguiente mentí. ¿Para qué te cruzaste a mi pueblo? Veo mares de ti, bocanadas de ti, asolando en este invierno. Y estoy loco por ahí. Este es el blues que encuentro. Te espío cuando andas aquí. Perfumas mi jardín, un ángel de tu amor. Poco lento, poco idiota, poco nada, poca cosa, poco. Te espero cuando no estás aquí. Veneno en mi jardín, un diablo de tu amor. Poco lento, poco idiota, poco nada, poca cosa, poco. Dejaré de buscar la ingesta fatal, sé de un alma que ya ni la encuentro. Quien me dictó el dolor, que me otorgue el perdón, son las cosas que no entiendo. Y estoy loco por ahí, tomaré luz que encuentro. Te espío cuando andas aquí. Perfumas mi jardín, un ángel de tu amor. Poco lento, poco idiota, poco nada, poca cosa, poco. Te espero cuando no estás aquí. Veneno en mi jardín, un diablo de tu amor. Poco lento, poco idiota, poco nada, poca cosa, poco. Te espío cuando aquí, perfumas mi jardín, un ángel de tu amor. Poco lento, poco idiota, poco nada, poca cosa, poco. Te espero cuando no estás aquí. Veneno en mi jardín, un diablo de tu amor. Poco lento, poco idiota, poco nada, poca cosa, poco yo. Poco lento, poco idiota, poco nada, poca cosa, poco yo. El blues que tengo es del año 2004. Así es, mi primer disco solista, la primera canción del disco. Canta Gary Anadón, se llama el cantante, que es un compositor también de allá, de canciones muy lindas también, muy lindas. Bueno, y él interpretó, cantó esa canción. Bueno, vos sabés que tenemos un amigo que tiene una, ¿cómo se diría? Un lugar cultural en Charbonnier, que se llama Daniel, y el lugar se llama La Minga. Así que yo le pasé tus canciones y dijo que para esta temporada está toda completa la programación, pero bueno, que te va a tener en cuenta porque le encantó lo que haces. Ah, qué bueno. Así que qué bueno, haces un lugar más. Sí, sí. Y después, con más tiempo, y ojalá que el país haya cambiado un poco, ¿no? Porque la verdad es que el otro día vinimos acá a ver un show de títeres que le gustaba a Daniel y estábamos Daniel, un amigo y yo, y no había. Entonces, desgraciadamente se canceló. A veces la gente quiere esas cosas, pero no puede. Es un sí, claro, porque ahora la prioridad es comer, ¿no es claro, cierto? Apostás todo ahí a comer. Y es eso. Sí. Bueno, y me imagino que el auto cuando viniste de viaje, sí. ¿Cuántos kilómetros son? Fueron casi dos más de dos, son 1200 kilómetros. Son más de dos tanques, ¿viste? Y una moneda. Y bueno, y si van varios, sí. se amortiza un poco. Claro, claro. Cuando vinimos con el papá de mi ex. Bueno, algún día que viste que siempre te pregunto, y vos sacás en internet, vamos a tocar en tal lado, en Posadas. Bueno, yo siempre tengo la ilusión que sea más cerca. Pero con anticipación, si vos me decís voy a tocar en tal lado, yo me tomaría un ómnibus e iría dos o tres días donde sea el lugar para escucharlos así en vivo, cuando en esos teatros lindos que tocan ustedes. Y lo bueno también que cuando estoy allá toco con la banda completa, que somos seis, y con una técnica buena, buen sonido. Bueno, eso queremos luces. Así que nos vamos dos días. Pero bueno, ¿sabes? Les va a encantar Posadas, les va a encantar, y de paso van, visitan. Nos llevas ahí por la plaza, por el ángel de tu plaza. Claro, por todos lados. Por todos bueno, lados. ¿Cuánto queda de Iguazú? 300 kilómetros, porque estamos en la otra punta, viste, de Misiones. Posadas está abajo y arriba, en la frontera Paraguay y Brasil, están las cataratas. Igual, pero vos Misiones estás en las cataratas. Es un poco como Córdoba. Todos los lugares son lindos. Hay arroyitos en todos lados, el Paraná. Tenemos un lado Paraná, el otro lado Uruguay. ¿Cómo? Que podemos ir en avión. Tranquilamente. También. Hay vuelos, sí. ¿Pero hay vuelos a Posada o a Iguazú? A Posadas y a Iguazú también. A Posada, Iguazú, y a los dos hay vuelos. Yo me acuerdo que una vez, habíamos tenido un aterrizaje de emergencia, pero en Resistencia, que queda cerca de Posadas. O más o menos. ¿Cómo es estar en un avión que tiene aterrizaje de emergencia? Y sí, estábamos despegando de... Por ahí a la gente le gusta este cuento. Estábamos despegando de Resistencia, después de haber hecho un vuelo a Córdoba y de vuelta, después de Resistencia y de vuelta. ¿Vos piloteabas? No, yo era jefe de cabina, o sea que era jefe de las azafatas y de los pasajeros. Y entonces el comandante, que le faltaban creo que dos semanas para jubilarse, ya tenía 65, una cosa así, yo tenía 30, y estábamos en el avión, éramos yo, una chica que más o menos tenía mi edad, y otra que hacía una o dos semanas que había entrado a la compañía, y era el cumpleaños. Entonces el piloto me dice, no, se parece que nos quedamos sin líquido hidráulico, vamos a volver a Resistencia. Y yo le digo, ¿qué hacemos? ¿Preparamos la cabina para el aterrizaje? Entonces dice, sí, acomoden todo. Entonces yo les daba indicaciones a las chicas y salimos por el pasillo a guardar todo y a ponernos en posición de emergencia. Y yo pensaba, este avión va a aterrizar entre medio de los cardos, nos vamos a quemar y nadie nos va a filmar. Entonces yo estaba pensando, bueno, mejor tener un accidente aterrizaje de emergencia en Buenos Aires, donde llegás y todos te filman y entonces decía pavadas, porque uno empieza con una adrenalina y dice a las chicas, y si te tirás por el tobogán y se te engancha la pollera y bajás en bombacha, ¿qué haces? Nada, me dice, sigo corriendo. Bueno, y aterrizamos y no pasó nada, por suerte. Pero después fue tanto el shock psicológico y emocional que al día, bueno, nos quedamos a pernoctar en Resistencia, no teníamos ropa, no teníamos nada. Y entonces cuando fuimos a desayunar me llaman por teléfono y yo no podía contestar porque no tenía voz, no me había quedado sin voz de emoción de la sensación de pensar que te podés estrellar. Y la gente no entró en pánico nada. No, la gente no, porque la gente del interior es muy tranquila. Entonces nos vio a nosotros que estábamos actuando y el comandante me parece que me dio una indicación que no era correcta. Porque dice, bueno, ¿qué le digo a los pasajeros? No, decirle que tenemos una pérdida y que vamos a volver. Entonces no quería que le dijera a los pasajeros que era una emergencia, pero estábamos actuando como si lo fuera. Claro. Y los pasajeros se dieron cuenta. Ajá. Y yo era chico, muy chico. Entonces aterrizamos y al día siguiente me empecé a congestionar y tenía los oídos tapados, la nariz tapada. Después me quedé, tomamos un vuelo al día siguiente y en la bajada por la decompresión un tímpano se me pegó en el coso y estuve como 30 días sin volar hasta que se me descongestionó. ¿Cuánto tiempo volaste? 33 años, la edad de Cristo. Así que después crucifiqué. Por todo el mundo. Bueno, sí, por donde iba aerolíneas. Así que, bueno, fue muy interesante. ¿Y fue la única vez que tuviste una experiencia así? Ya en un vuelo volviendo de Australia, no sé, el avión, yo estaba sentado así, de repente vi como que estaba cabeza para abajo. Yo dije, ay, me faltan 2 meses para jubilarme, justo me voy a estrellar ahora. Y bueno, no, como siempre pasa, estoy acá haciendo la radio con vos y con Daniel. ¿Y qué eran al final? ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba la cabeza? Sigue así? En el aire. Y sigo en el aire, dice Daniel. No, y porque había una tormenta impresionante y el avión es como un papelito que vuela. O sea, vos lo ves, pesa toneladas, pero para el mundo y el planeta es una cosa, un mosquito. Claro, pero esa cosa frotaba, daba vueltas y yo dije, acá, chao. Pero como los pilotos son unos genios, estoy acá. Bueno, te voy a dedicar una canción, a ver. Dale, si te gusta. Este grupo se llama Aire, como ya sabrás, y vos dijiste que viene de los tequis, o algo, o de los... Son salteños. Eso averiguar. Ah, bueno. Y son un desprendimiento de... Pará, si vamos a pasar Yo me olvidé, ¿viste? Esto, dato completo. Esto tiene la edad, que vos me decís de algo... De los Guairas. O Guairas, bueno. Desprendimiento de los Guairas. Desprendimiento de los Guairas. Bueno, vamos a escuchar, esta es la canción que escuchamos, y por lo cual empezamos a escuchar sus canciones. Tiene lindas canciones. A ver si te gusta esta. A ver. Guaira es viento también en quichua. Y ellos se llaman aire. Así que sí, guaira eran en quichua y ahora aire en español. Así que bueno. Mira qué buena acotación. Sí. Tengo una cuñada santiagueña que hablaba quichua. Entonces siempre. Y mi hermano también, que tocaba la guitarra, tenía una banda, un grupo que se llamaba Los Guaira Muyoj. El viento arremolinado. Bueno, vamos a escuchar Una noche sin ti, se llama así. Vamos. A ver si te gusta, Osvaldo. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. La soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama? Se quedarán ahí, se apaga la luz. Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, como se me anuda el corazón, como estamos en una noche muy musical. ¿Te gustó, Osvaldo? Me encantó. ¿Qué sería? Un folclore muy fusionado, ¿no? Con guitarras eléctricas. Es una marcha camión. El ritmo es un marcha camión, que es un ritmo uruguayo. Los uruguayos tienen el candombe, por supuesto, pero también tienen esta especie de como desprendimiento del candombe que se llama marcha camión. La toca mucho también Jaime Ross. Por eso es extraño escucharlo con esta inclinación folclórica. Uh-huh. De raíz argentina. Pero está lindísimo, muy, ¿no? lindísima. Bueno, y vamos a escuchar ahora, ya que estamos en la noche musical. Quiero primero agradecer también a todos los oyentes que están del otro lado, nos están bancando y nos acompañan, y esperamos ser una buena compañía para ellos. Y dos nombres que no tienen que olvidar, es más, tienen que meterse en las redes: Inés Zárate, Osvaldo de la Fuente. Increíble lo que hacen, y cuando estén en algún teatro vayan a verlos, porque es increíble. A mí me encanta la música que hacen, y me da como no sé qué que no tengan difusión. Es una lástima, tanto talento, y se necesita que los vayan a ver, los apoyen, porque se apoya cada cosa realmente que no tiene ni nada, ni poesía, ni ritmo, ni melodía, ni acordes, ni nada. Entonces, apoyemos la música que nos gusta, ¿no? Me parece la gente con talento, gente argentina que es nuestra. Van a ver, no sé, artistas que vienen de afuera que no son ni originales y gastan 100.000 pesos en una entrada. Algunos, no digo todos. Pero bueno, apoyemos a nuestros músicos, es muy importante. Bueno, vamos a ver ahora, esta la voy a elegir yo. Se llama Hechizo de Amor. ¿Cuándo le escribiste Hechizo de Amor? Y sí, cercano al 2000 habrá sido. Ajá. Para ese disco. Y es uno de los primeros, las primeras aproximaciones al folclore. Porque yo vengo de una educación de rock, digamos. Como todos... Cuando vivías en Mendoza, ¿hacías música? No, yo me fui de Mendoza muy chiquitito. Ah, chiquito. Sí, nacimos ahí y después, bueno, tuve varios lugares. Y cuando empecé a escuchar mi música fue ya con el advenimiento de la democracia. Entonces se escuchaba música de rock nacional. Y el folclore había dejado de ser algo atractivo para los jóvenes de aquellos días. Entonces me llevó un tiempito reencontrarme con esas raíces. Mi viejo riojano, era riojano, y me acuerdo bien, claro. ¿Tenés familia en La Rioja? Quedaron algunos Ruarte, unos parientes, pero de un segundo matrimonio, porque, bueno, historia... El árbol genealógico siempre tiene, sí, injertos. Claro. ¿No? Buena esa frase, me encantó. La voy a usar. Bueno, no siempre, pero a veces, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces Hechizo de Amor y volvemos, y ya nos vamos. Y les cuento, para que la gente por ahí va interpretando la letra, que a veces me gusta dar como pista, el momento en cuando empieza a aparecer una canción. Bueno, ahí vamos. Se me va haciendo hilachas la razón, cada vez que respiro una ilusión, y en un pedacito de sueño, creciendo como en un cuento, siento que se escribe una canción. Se esparce en mi ciudad, cielo que lo miro y no es real, y en un pedacito de suelo, muriendo pero naciendo, vida que se escribe sin cesar. sentirlo y no sé si eso es bueno. Y no quiero ser yo, y no quiero ser yo quien rompa el hechizo de amor. Que van tejiendo mi visión. Siempre fui un abonado a la pasión. Y en un pedacito del alma, pintando cada palabra, el niño que se aburre de ser yo. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y si querés conocer música buena y nueva, escuchá Me Asomo. Bueno, Osvaldo, ¿lo pasaste bien? Súper, súper. ¿Vas a volver? Sí, voy a volver, por supuesto, hasta que me echen. Bueno, así que ya estás como una figurita así del programa. Sí, de favoritas nuestras. La gente dice otra vez. Bueno, bueno. ¿Y hasta cuándo te quedas acá por la zona? Y ya después del fin de semana estoy partiendo. Ya, bueno. Sí, sí. Bueno, así ¿Y estás pensando en un otro disco? ¿Ya estás...? Sí, es un disco que parecía la dinámica de este primero que hice, que fue un disco con invitados. Para cada canción un invitado diferente. Y este que quiero hacer también es con invitados. Yo tengo algunos amigos que cantan y que... Sí, y cantan muy bien, y yo te tengo que, aunque no lleguen a nada, quiero que los conozcas. Ya te los voy a pasar por privado. Bueno, vamos terminando. Mil gracias que hayas estado acá con nosotros. Sí. Te recomiendo la sorprendente casa del doctor Pickensteiner. Quiero ir. Sí. Si decís que vas por parte de Mi Asomo, te hacen un descuento. Así bien. Que tenés que aprovechar la promo. Y Daniel, bueno, nos vemos la semana que viene. El próximo martes con el disco Aire, Eco, pero fue un placer contar con Osvaldo, que nos fue como esclareciendo cada una de las canciones que surgieron de su cabeza, de lo que vive, de lo que lo va transformando día a día. Así que eso me pareció más que un privilegio. No, seguro, y aparte nos salvó las papas, porque cuando dijo que Inés no venía, yo dije, ¿y ahora? No, bueno, yo lamenté que ella no haya podido estar por el momento que nos hubiese regalado ella cantando. Sí, seguro. Es un eso, seguro. Abre la boca, sale el aire y es mágico. Y es mágico, una duenda, como bueno, dirían acá. No se olviden que el 4, en este domingo 4, se van a concentrar en Mar del Plata el Atlanticazo, porque también tenemos que defender el mar, no solamente el agua aquí en Capilla, sino el mar, que quieren venir a instalar petroleras y torres para extraer petróleo, pero eso va a traer ciertos inconvenientes a nivel de contaminación y todo. Es un mar precioso que tenemos en el sur y hay que protegerlo. Nos bombardean por todos lados, realmente. Hay que dar todas las luchas. Estoy de acuerdo, sí. Hay que dar todas las luchas, con las canciones, con la poesía y también con la presencia, En las plazas. Y pierdan la vergüenza, la timidez, la apatía y la sumisión los capillenses. Cuando haya cacerolazos, vayan y defiendan sus propios derechos, que si no se los defienden ustedes, no se los defenderá nadie. Y limemos las diferencias, los que votaron a Milei, los que votaron al otro, que realmente eso ya pasó, y lo único que tenemos que hacer es defender nuestra sociedad y nuestro lugar como ciudadanos de este gran país. Muy bien, Daniel. Nos vemos. Muchas gracias, Valdo. A ustedes, muchas gracias otra vez. Agradecemos a nuestros auspiciantes, quienes nos acompañan en Me Asomo: Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, el teléfono para hacer pedidos 03548 1556 7942. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671, Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Comunicate con la línea 144. La línea 144, somos un equipo de personas especializadas con información para acompañarte, contenerte y asesorarte. Comunicate con la línea 144. La línea 144 es gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos acá, la línea 144. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Thank you.